El Cuarto Foro Social de las Américas finalizó en medio de un masivo acto de cierre realizado en el Consejo Nacional de Deportes en la capital de la Nación Guaraní. 4 días intensos de reflexión colectiva e interconectada de los movimientos sociales de América Latina hoy. La lucha por la tierra, el derecho al agua, el respeto por la diversidad sexual, las alternativas de integración regional a seguir, fueron los ejes de sentido sobre los que reflexionaron delegaciones de casi todos los países americanos, provenientes de más de 800 organizaciones, con actividades autogestionadas y talleres que acogieron a cerca de 5.000 personas. El trabajo conjunto de 30 organizaciones paraguayas y extranjeras que participaron del comité organizador se enfocó a 4 tareas fundamentales: comunicación, logística, finanzas y movilización. Conversamos con Adelaida Galeano, del comité organizador de este Cuarto Foro Social de las Américas, que nos dio su impresión a pocos minutos de finalizado el evento. Nosotros creemos que fue un éxito en el sentido más organizativo, con detalles así operativos, ¿verdad? Que cuando hay un evento tan grande como este puede ocurrir la sala, la confusión de lugares y bueno, eso. Pero estamos muy felices de haber recibido a tanta gente de todo el continente, a referentes importantes de movimientos sociales y ONGs. Para nosotros este es un evento así sin precedentes, ¿verdad? Tuvimos las cumbres de los pueblos, pero no llegó a tener esta magnitud. Es la primera vez y bueno, después vamos a sentarnos así a analizar. Justamente hoy en una radio me decía, ¿verdad? O sea, de tener un poco esa limitación de que nosotros no podemos hacer más que cosas pequeñas, ¿verdad? Ahora demostramos que no, que sí podemos y bueno, claro, hay que ir mejorando con el tiempo. Entre los hitos de este foro social estuvo la presencia de Rigoberta Menchú, quien participó de diversas actividades y marchó junto a cerca de 5.000 personas por las principales calles de Asunción el pasado miércoles 11 de agosto. La culminación de esta cumbre continental contó con la presencia de 3 mandatarios que escucharon y saludaron a los movimientos sociales: José Mujica del Uruguay, Evo Morales, presidente de Bolivia, y el anfitrión Fernando Lugo. La Asamblea de Movimientos Sociales entregó en el acto de cierre sus conclusiones y propuestas a los mandatarios, donde destacaron la inclusión de las demandas por comunicaciones democráticas, el rechazo al golpe de Estado en Honduras, la influencia imperialista y el apoyo a la demanda palestina. Maggie Balbuena, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas, CONAMURI, y miembro de la Vía Campesina, fue quien dio lectura de la declaración de los movimientos sociales a los presidentes. Sobre la importancia del foro y el rol de Chile en estos procesos, Maggie nos señala: necesitamos cada vez más que nuestras ideas también se globalicen, y no solamente la globalización de las multinacionales y del imperio, sino la globalización de nuestras luchas, de nuestras ideas. Este foro permitió eso, que los movimientos puedan acercarse, todo este espacio que se convirtió en momentos tan lindos para todos, ¿verdad? Y para todas. Estamos avanzando en América en la construcción de un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de integración que tanto necesitamos para poner frente a este modelo expoliador, a este modelo de integración de capitales. Chile siempre fue nuestra preocupación en Paraguay y en los movimientos sociales, porque Chile se nos pone como un espejo para seguir el ejemplo, y para nosotros es la suma del neoliberalismo en Chile, que ha despojado a los campesinos de sus tierras, que ha empobrecido a las trabajadoras y trabajadores, que ha generado desempleo en Chile. Y bueno, para nosotros estar el pueblo chileno en manos de la derecha es una cuestión de urgencia, de que los movimientos sociales se levanten y se unan y provoquen cambios profundos, estructurales, y para que el pueblo chileno pueda conquistar su verdadera independencia económica, social y política, su verdadera libertad. Sobre la defensa de los recursos naturales y la importancia de las demandas por tierra en nuestro continente, conversamos con Rodolfo Huanchaca, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. para nosotros ha sido positivo, en puesto que han salido conclusiones muy importantes relacionado a lo que es defensa de recursos naturales, derechos de agua vital para ser humano, como también tierra y territorio para todo ser humano. Y por otro lado, los derechos de tierra y territorio, la nueva reforma agraria que vamos a plantear en Bolivia, también debe ser compartido con otros países. Para nosotros es determinante lo que es tierra, porque los campesinos, trabajadores, vivimos en el campo, vivimos de agricultura y alimentamos al pueblo de Bolivia con eso. Las naciones latinoamericanas comparten luchas y también conservadurismos. Angélica Valderrama Cayumán, presidenta del Movimiento Unificado de Minorías Sexuales de Chile, comentó. Mira, hubieron varias articulaciones en torno a diversidad sexual y feminismo que me llamó bastante la atención, porque en realidad en Chile no es algo que suceda mucho, ¿no? O sea, las organizaciones de diversidad sexual están bastante alejadas de las organizaciones feministas. Y acá la Comisión Interamericana de Derechos para Gays, Lesbianas, Transsexuales hizo varios foros en los que participamos las personas que veníamos de las distintas organizaciones, y era principalmente en torno al tema de las disidencias sexuales y del feminismo. En ese sentido, claro que es un avance, porque articular las luchas es lo que nos compete a nosotros. En Chile el tema de los derechos para nosotros es complejo. Nosotros no tenemos ningún derecho civil, ¿no es cierto? Todavía pertenecemos a las ciudadanías de segunda categoría, pero en realidad no es muy auspicioso el panorama. Nosotros sentimos que ese conservadurismo desde lo patriarcal y desde lo heteronormativo es como lo que tenemos que combatir desde todos los países latinoamericanos. Demandas sociales convergieron, se retroalimentaron y generaron nuevos cruces en 4 días de trabajos. Escuchemos a Nicolás Echani, argentino y miembro de Código Sur, quien desde el software libre explica el avance de la globalización de las luchas. No es solo aprender el tema del software libre y relacionarlo con nuestras luchas, en el sentido de que, por ejemplo, una organización que defiende la soberanía alimentaria o que defiende los bancos de semilla comunitarias, etcétera, sabe que tiene como enemigo a Monsanto ahí adelante, ¿no? Pero después, cuando tienen que hacer sus comunicaciones, usan su computadora con Microsoft y todos sus componentes, sin darse cuenta de que Microsoft y Monsanto son la misma cosa, solo que en un rubro distinto, ¿no? Y de hecho, no por nada Microsoft es uno de los dueños del banco más grande de semillas del mundo. O sea que ellos sí tienen muy claro que están asociados, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que tener muy claro que nuestras luchas en cada área también tienen que asociarse, y también tenemos que incorporar y habitar la lucha de los otros en nuestra propia lucha. Las voces de los movimientos sociales de América Latina se escucharon desde este cuarto foro social. Se exigió justicia para Honduras, apoyo real para Haití y el fin del imperialismo del norte. Las luchas y demandas continuarán su camino para reencontrarse en el año 2012, fecha del próximo espacio de encuentro. Informaron para la Red de Medios de los Pueblos Juan Ortega y Paulina Acevedo, Asunción, Paraguay.